Buenas tardes y bienvenidos un día más al programa de humor Puede Entrar. Adelante, Nuria. Buenas, he entrado. Gracias. Espera que me siento. Ay, sí, estoy aquí, sí. Espera que me recoloco. Ya está. Pues el programa de humor Puede Entrar, que se emite en Radio Trinitat Vella, 91.6 FM, www.rtv-fm.com, también en www.puedeentrar.com, también en... Esperad un momento que les cambio las pilas, un momentito. A ver, ¿funcionas? Recuerda que si quieres también nos puedes agregar a nuestro Facebook. Le voy a dar a la Maribela. Puede entrar RTVFM. Debes buscar como perfil de Facebook. Ya se ha enganchado. ¡Quiere arrancar ya! Bueno, buenas tardes y bienvenidos a Puede Entrar. Es que ya se ha parado directamente. ¡Hola, lo matamos! ¡Listo! ¡Que da Queen! ¡Torpido sexual! ¡Qué cheño! ¡Qué cheño! ¡Hola, lo matamos! ¡Listo! ¡Qué cheño! ¡Total! ¡Torpido sexual! ¡Qué cheño! ¡Qué cheño! ¡Qué cheño! Hasta el ordenador va mal. Pues sí, el ordenador va mal y nosotros pues comenzamos, como siempre, pues con una noticia curiosa, divertida, diferente, rara. ¿Arrancamos? Sí, algo así. En fin, y comenzamos con esto que dice así, que dos mujeres son. Bueno. Dos mujeres descubren en Facebook que están casadas con el mismo hombre. Ah, bien. Sí. Es lo que tiene el Facebook, que te enteras de todo. Sí, te enteras de muchas cosas realmente, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Los esfuerzos de Facebook para conectar a usuarios a través de los posibles amigos han llevado recientemente a dos mujeres en el estado de Washington a averiguar que estaban casadas con el mismo hombre, al mismo tiempo. Y el hombre era Alan O'Neill. Y obviamente ha sido acusado de bigamia. De acuerdo con los documentos presentados la semana pasada, O'Neill se casó con una mujer en el año 2001. El hombre se mudó en 2009, cambió su nombre y se volvió a casar sin divorciarse de su primera mujer. La esposa descubrió el engaño cuando Facebook sugirió la conexión de amistad con la segunda esposa de su marido a través de la opción personas que quizá conozcas. La primera esposa entró entonces en la página de la segunda esposa y vio una foto de la nueva pareja con un pastel de bodas. Y a su primera esposa pidieron el divorcio, según documentos de la acusación. El cambio de nombre se produjo en diciembre y ese mismo mes se casó con su segunda esposa. O'Neill supuestamente le pidió a su primera mujer que no dijese nada, ya que iba a solucionar el entuerto. Aún así, la mujer alertó a las autoridades. Lo que hace la rabia. Eso de personas que tal vez conozcas realmente puede ir muy bien, porque dices, ah, mira cuánto tiempo sin ver a esta persona. ¡Pum! La agrego. Pero también puede ser una gran putadation, como en este caso. Bastante, porque claro, supuestamente será porque tiene algún amigo en común esta ahí persona, está, ¿sabes? Ahí está. Ay, ¿qué le vamos a hacer? Matar al amigo. Sí. Y así no sale. Todos muertos. Juan, ¿tú rezas antes de comer? No. ¿Por qué? Porque cocinas, no me acuerdo. Porque cocinas muy bien. Posiblemente. Realmente, como me lo cocino yo, yo me lo guiso, yo me lo como, ¿sabes? Nunca mejor dicho. Si me lo cocinase otro, entonces al igual rezaría. O sea, podría ser, podría ser. En una entrevista en la calle, ¿usted qué opina de la postura albano-kosovar? Pues no sé, a mí lo que me gusta de verdad es que me la chupen. Ah, bien. Una familia tenía en la despensa preparado ya un saco de 50 kilos de polvorones para la Navidad. En esas que el chavalín de la familia entra, se come uno, dos, tres, pim, pam, pim, pam, pim, pam, y van cayendo todos. En esas que llega el padre y dice, ¡hijo! ¿Te has comido los 50 polvorones solo? Dice, no, con pan. Madre mía. Mami, me acosté con mi novio y ya no soy virgen. Dice, pues coge un limón verde y chúpalo. ¿Y eso me va a devolver la virginidad? No, pero te quitará la cara de puta satisfecha y viciosa que tienes. Eso es cariño de la madre, ¿eh? Este es un tío, bueno, que lo cogen los caníbales de África, lo llevan delante del puchero, dice, te vamos a meter en cazuela. Dice el tío, ya, pero quiero, antes de nada, un deseo. Sí, pero te vamos a meter en cazuela y con tu piel vamos a hacer una barca. Sí, pero antes de nada quiero cumplir un deseo. Sí, sí, te vamos a comer y hacer una barca, pero ¿tú qué deseo querer? Dice, quiero un tenedor. Los africanos se miran entre sí. Dice, conceder deseo. Le dan el tenedor y el tío empieza a lo loco a pincharse por todo el cuerpo. Dice, vosotros me vais a comer, pero la barca no la vais a hacer ni muertos. Toma ya. En fin, una presentadora de un programa de televisión entrevista a un granjero tratando de conocer la principal causa de la enfermedad llamada de las vacas locas. Buenas noches, señor. Estamos aquí para obtener información acerca de la principal causa de la enfermedad de las vacas locas. ¿Tiene usted alguna idea de cuál puede ser la causa? El ganadero, viendo fijamente a la mujer, responde: ¿sabe usted que el toro se coge a la vaca una sola vez al año? La reportera, sintiéndose avergonzada, vacila. Bueno, señor, eso sí que es un dato interesante, pero ¿qué relación tiene ese hecho con la enfermedad de las vacas locas? Bueno, señora, ¿sabía usted que nosotros ordeñamos a las vacas 4 veces al día? Caballero, esto en realidad es información muy valiosa, pero sigo sin ver la relación. Acabo de decírsela, señorita. Nada más imagínese si yo me pongo a jugar con sus tetas 4 veces al día y me lo hago con usted solo una vez al año, ¿no se volvería usted loca? 100% científico, ¿eh? Dos abuelas van a comer a un restaurante y el camarero les pregunta qué van a comer. En esas que una de ellas dice, para mi amiga un pollo de primero y sopa de segundo, y para mí sopa de primero y pollo de segundo. Esas que se queda así mirando el camarero y dice, ¿no les importará que les traiga de las dos sopas primero y después los dos pollos? Dice, no, no, mira, chico, esto es muy sencillo. Yo primero me como la sopa y ella se come el pollo porque ella tiene la dentadura. Y después en el segundo plato nos lo cambiamos. Ah. En fin. Llegamos a la primera pausa del programa. ¡Qué rápido! Sí, la primera viene rápida normalmente. Sí, siempre, siempre. Siempre, siempre, siempre. En fin. Pero una noticia que dice así. Una modelo gana un juicio contra las agencias que la despidieron por gorda. Bien, bien. Una modelo holandesa ha ganado un juicio contra dos agencias que dejaron de contratarla por considerar que su cadera de 94 centímetros era demasiado ancha, según indicó la televisión pública neerlandesa NOS. La modelo Ananda Marchildon, de 25 años, ganó en 2008 un premio de 75.000 euros en un concurso en el que obtuvo el título de modelo revelación en ese año. Sin embargo, tras haberle pagado 10.000 euros, las agencias cancelaron los contratos con los que tenía que completar el pago del total del premio y el motivo fue que su cadera se había ensanchado hasta 94 centímetros, mientras que se le exigía no sobrepasar los 90. Los jueces han dado la razón a la modelo, entre otras cosas, porque cuando ganó el premio su cadera era ya de 92 centímetros y las agencias no pusieron reparos en ese momento. La sentencia exige a las agencias que remuneren el resto del acordado a la modelo. Ahí está. Y después puede seguir buscando trabajo como modelo de tallas grandes. En fin, hacemos la pausa y volvemos enseguida. Pues hemos escuchado a Mojinos Escocíos con este tema Super Superman del 2002. Temazo de Miguel Bosé, también con caderita pequeñita cuando la cantaba. En fin, vamos a por otra noticia que dice así. Dos niños queman un castillo en Eslovaquia por fumar a escondidas. Lo que hace el tabaco. Dos niños eslovacos son sospechosos de la quema de un gran castillo gótico en el este de Eslovaquia. Al parecer, la pillería de fumar un cigarrillo a escondidas desembocó en un terrible accidente, según relata la policía. La policía investiga a dos niños bajo la sospecha de que prendieron la hierba a los pies del castillo de Krasna Horka este sábado cuando trataban de encender un cigarrillo, dijo Jana Mesarova, portavoz de la policía de la región oriental eslovaca de Košice. Los niños menores de 15 años de edad no pueden ser procesados en Eslovaquia. Si no, si ya digo yo que el tabaco no trae nada bueno. directamente quemar un castillo. Va, venga. Sí, venga, venga, por nada, por encender un cigarrillo. Sí. Toma ya. Quemas papeleras, quemas castillos directamente. Esto es un señor que llega a un restaurante y llama al camarero. Camarero, ¿cuál es el menú del día? En esas que el hombre dice, mire, tenemos arroz a la cubana de primero y también arroz con pollo y arroz con setas agridulces y de segundo tenemos paella con conejo, arroz cubierto de verduritas. Dice, vale. ¿Y de postre qué tienen? Bueno, pues de postre tenemos arroz con leche, arroz dulce con caramelo. Ah, bien. Y no me digan, seguramente que de música tienen arroz Stewart. Madre mía. Zapatero habla con su secretaria y le dice: cuando muera, quiero que entierren mi corazón en Valladolid, que fue donde nací. Mis piernas en los alrededores de León, donde caminé todas las mañanas y me formé como político. Mi estómago en el jardín en casa de mi abuela, donde siempre comía esas riquísimas empanadas que ella hacía. En eso que la secretaria la interrumpe y le dice: entonces, señor presidente, el culo se lo vamos a tener que rayar, porque la cagada ha sido a nivel nacional. ¡Hola! Estás en toda la boca, ¿eh? Toma. Esto es, sí. Esto es un niño que se niega a comer y la madre dice, va, vamos a jugar al juego del autobús. Piensa que cada cucharada es un pasajero. Vale, el niño va abriendo la boca y primer pasajero, segundo pasajero. Y de golpe y porrazo dicen, señores pasajeros, todos abajo. Ay. Un testigo de Jehová se sienta junto a un andaluz en un vuelo Sevilla-Tenerife. Cuando el avión ha despegado, empiezan a repartir bebidas a los pasajeros. El andaluz pide un cubatita de ron. La azafata le pregunta al testigo de Jehová si quiere beber algo. Contesta el testigo con mal tono: prefiero ser raptado y violado salvajemente por una docena de putas de Babilonia antes que una gota de alcohol toque mis labios. El andaluz le devuelve el cubata a la azafata y dice: yo también, no sabía que se podía elegir. Por cierto, Joan, ¿qué hacen Don Masai en Andalucía? ¿Ocho? ¡Ahí estamos! ¿Qué le dice una impresora a otra? A ver... ¿Ese papel es tuyo o es impresión mía? Ah. Por cierto, los políticos... Estabas hablando antes de Zapatero. ¿Tú sabes que los políticos son como la aloe vera? Cuanto más los investigan, más propiedades tienen... Pues sí, realmente sí. ¿Cuál es el colmo de un ciego? A saber. Llamarse Casimiro, vivir en el 9B de la calle Buenavista y trabajar en una fábrica de tuberías. Dios, qué mala leche. Papá, papá, dime, hija, el vecino de arriba tiene su pito como una almendra. Dice, ¿de qué? ¿De grande? Dice, no, de salada. Un clásico. ¿Por qué los de Lepe nunca salen de su pueblo? ¿Por qué? Porque hay un cartel que pone Huelva y se vuelven. Bien. Están dos galletas dando un paseo y una va cantando, soy una galleta, en esas que la otra le dice, cállate, y la otra, soy una galleta, así, de esas impertinentes, dice, calles que te voy a dar, soy una galleta, y cada vez más impertinente, le pega un tiro, se cae redonda al suelo, le hace un boquete, dice, ahora soy una rosquilla. ¡Zas! Entre dos amigos, oye, ¿a ti te gustan las tías con muchas tetas? ¿Qué va? A mí esas que tienen más de dos me dan asco. Ah, esto es un tío que está subido en una palmera y dice, ¿qué pasa, tío? ¿Qué haces ahí subido? Dice, nada, comiendo higos. Dice, tío, ¿estarás comiendo cocos? No, estoy comiendo higos. Que no, hombre, que las palmeras tienen cocos, que no tienen higos. A ver, ¿qué pasa? ¿Que no me puedo comprar un kilo de higos y comérmelos donde me dé la gana? Ay... Hasta DJ Go. ¿Cómo se llama la máquina para hacer Antonios? ¿Sabes? ¿Antonio Machín? No puede ser. Porque no llego, si no te lanzaría los latigazos. ¡Bah! ¡Que te los has ganado! Ayer mi maestro se comió 30 hamburguesas y 10 refrescos. Dice, hostia, pues tengo ganas de conocer a tu maestro. Dice, pues voy corriendo que lo van a enterrar ahora mismo. Entre dos amigas. Dice, hostia, qué olor a polla, ¿no? Te perdonas, es que no me han lavado los dientes. ¡Oh! ¡Dios! ¡Nivelaco, eh! Sí, bueno, has empezado tú con su saladita. Bueno, vale. ¿Qué hace una mujer haciéndole fotos a un hombre? A saber. Echando a perder la foto. ¿Qué le dice? Un semáforo a otro. A saber. No me mires que me estoy cambiando. Ay. Pues nada, son dos niños presumiendo de su papá. Dice, mi padre es mejor que el tuyo. Bueno, vale. Pues mi madre es mejor que la tuya. Dice, sí, eso es lo que dice mi padre. ¿Tú sabes por qué en la posguerra se pasó hambre? ¿Por qué? Porque se había instaurado el régimen. Ah, bien. ¡Paz! Otro. Nada, esto es un ciego pidiendo limosna. Pasa a un hombre, le echa una moneda, pero se sale del cuenco. En esas que el hombre se agacha tan tranquilamente, coge la moneda y la vuelve y la echa en el sitio. Dice, oiga, usted es un estafador. Usted es una mala persona. Usted le echa el rollo. Dice, mire, le voy a decir. Yo estoy ayudando al cieguito que está ahora mismo con una gripe. Y claro, poco que tiene dinero encima, pues yo le echo una mano. Dice, bueno, vale, pero ¿usted a qué se dedica? Dice, ah, yo normalmente soy el sordomudo que está en la otra esquina. Toma ya. En fin, llegamos a la segunda pausa del programa. Hala, venga. Pero antes, una noticia. ¿Qué dice así? Una actriz porno gana las primarias para optar a la alcaldía de una ciudad de Italia. Solo podía pasar allí. Los electores en paro de Taranto, ciudad del sur de Italia, en la que durante siglos se habló griego, que un día pasó a los aragoneses y en época contemporánea albergó una base de submarinos que fue crucial durante la Guerra Fría, están ahora más tranquilos. Saben que en las próximas elecciones municipales de mayo, la candidata alcaldesa de la lista Taranto Despierta será la actriz porno polaca Amada Fox, de 27 años. Bueno, es la manera sí, de... Es una gesta que han comenzado a promover ya en diferentes localidades de Italia y con esta ya serían 5. Tela. Bueno, es una Hombre, manera... Seguro de... que todos los tíos la votan. Ahí está. Ahora tiene que salir una actriz porno para que las tías le voten a él y a ver quién gana de luego. Sí, sería una cuestión. A ver. En fin, hacemos la pausa y volvemos enseguida. Muy bien. Cat Radio Trinitat Vella 91.6 FM. Pues sí, hemos escuchado también la versión de Miña Terra Galega, a cargo de Siniestro Total, también en el 2002, desde este disco llamado Versión Imposible. Sí, un poco, porque el Sweet Home Alabama ha cambiado muchísimo, ¿eh? Hoy estamos escuchando versiones raras, pero muy, muy raras. Bueno, los grupos de aquí españoles que también de vez en cuando hacen estas rarezas. Bueno, sí, hicieron el Queen, hicieron un disco dedicado a Queen, ya está. Con eso lo tenemos todo. En fin, noticia. El hijo de Sarkozy lanza un tomate a una policía desde el Eliseo. Eso se llama educación, ¡ole! Luis Sarkozy, el hijo del presidente de Francia, lanzó el pasado domingo un tomate a una agente desde el Palacio del Eliseo, según trascendió este fin de semana por parte de fuentes policiales. Ante la gamberrada, el padre ha tenido que pedir disculpas públicamente por el mal comportamiento de su vástago de 15 años. Al parecer, el joven Luis se encontraba con un amigo en la sede presidencial desde donde lanzaron el vegetal y, según la agencia Reuters, también una canica. Cuestión de tirar cosas redondas. Venga. No es por nada, pero siendo el hijo de quien es, tendría que tener un poquito más de educación, ¿no? Sí, pero me parece que a veces ser quien eres, el hijo puede salir a una mala peor, pieza, sí. Pero brutal. Tú no sabes quién es mi padre, ¿no? Es la típica frase. Pues nada, esto es un hombre que llega al oculista con un cuerpo extraño en el ojo. Se lo mira, dice, de acuerdo, pase a la sala de espera mientras le podemos atender. Nessas, que la secretaria lo acompaña, lo deja sentado en la sala de espera y al cabo del rato le dice, enfermera, por favor, llame al del cuerpo extraño. Se levanta un jorobado con muy mala leche y dice, podrían llamar por el nombre, ¿no? Toma ya. Yeah. Oh, yeah. Anda tu madre, que van a... Mamá, mamá, en el colegio me llaman conejo. Hijo, sal de casa que me rayas el suelo. Oh. Estas son tres amigas que llevan toda la vida juntas y que ya tienen mucha confianza. Dice, ¿sabéis? Os voy a confesar una cosa que hace mucho que hago, pero que no había dicho nunca. Yo me lavo el chichi con perlán. Dice, mira qué esponjoso lo tengo. ¿Ah? Y salta la otra amiga, pues yo tengo que confesar que me lo lavo con Fairy. Dice, ¿y me queda de un brillante? Y las otras dos, bien, bien. En esas que la otra tercera amiga es viuda de hace 25 años, se pone, dice, pues yo me lo lavo con colirio. Dice, ¿con colirio? Niña, pero si eso es para los ojos. Dice, claro, él lleva 25 años que no ve nada. ¿En qué se parecen una monja y una prostituta? ¿Sabes? En que ambas se pasan el día de rodillas. Nada, esto es una galera romana. Despiertan a todos los esclavos romanos. Dice, tenéis que poneros bien con una noticia que os voy a dar. Y después una mala. Dice, bueno, ¿cuál es la noticia buena? Todos los esclavos. Hoy vais a desayunar chocolate con churros. Y todos, chocolate con churros. Pero bueno, antes de celebrar nada, ¿cuál es la noticia mala? Que viene Julio César y viene a la galera a hacer esquí acuático. Estos son dos que van en moto por el desierto y el de medio se cae por la ventanilla en un charco. Bien, bien. Tela. Jaimito está en su habitación y escucha que sus padres entran en la suya, cierran la puerta. Y si como es un poco habitual que los padres cierren la puerta, va y se pone a escuchar. Y mira por el cerrojo y ve a la madre con las piernas abiertas y dice, Jaime, hazme un hijo. Bueno, él tan tranquilo se va a su cama, se va a dormir, pim pam. Y al día siguiente ve a su padre que está todo tumbado en la cama, espatarrado, a punto de dormir la siesta. Y dice, papá, hazme una bicicleta. Madre mía. Perdone, ¿la calle Castilla? Sí, mira, es la que viene. Vale, pues entonces la espero aquí. Bien. Jaimito va al comedor donde están sus padres charlando con una visita y este gritando, dice, ¡mamá, quiero hacer caca! Dice, hombre, Jaimito, delante de las visitas y delante de la gente no se dice así. Se dice suavemente, dices, mira, tengo ganas de ir a silbar. Vale, el niño dice, vale, vale, pues, pero igualmente se va al lavabo. En esas que por la noche se levanta, va a la habitación, mamá, le empieza a mover para despertar, mamá, mamá, tengo ganas de ir a silbar. En esas que la madre está medio dormida y dice, bueno, pues vesle a silbar a la oreja de tu padre. Ah. ¿Por qué los del EP nunca entran en la cocina? A saber. Porque hay un bote que pone sal y salen. Dios. Estos son de los míticos de los míticos. Míticos clásicos. Jaimito, acabado de nacer, dormía plácidamente en la cuna del hospital. En esas que se despierta y ve que a través del cristal un tío va picando. ¡Hola, pequeñín! ¡Hola, soy tu papá! ¡Hola! En esas que entra la nursery, empieza a hacerle mimitos, a hacerle de todo. Y el niño todo extrañado va mirando al padre. En esas que el padre, todo cariñoso, le hace blelelele, le saca la lengua. Se lo queda mirando extrañado y dice, ¿dónde habré visto yo esa lengua antes? ¡Zas! ¿Por qué los de Uruguay nunca se mojan? A saber. Porque están debajo de Paraguay. ¡Zas! ¡Zas! Sé que no los tienen. No, no, no me subas la música. No me subas la música. Esto es un zas, zas, zas, zas. Y como no tengo látigos, te voy a tirar el móvil. Bueno, niño, no comas más pasteles que vas a reventar. Pues vale, dame el último y apártate. Toma ya. ¿Cuándo se dio cuenta que Pinocho era de madera? A saber. Cuando al hacerse una paja empezaron a saltar chispas. ¡Dios! Espero que no fuera con los niños que estaban fumando en el castillo. Nada, esta es una babysitter que va a casa de un matrimonio con una niña pequeñita. Dice, ya verás que está muy bien educada, es muy amable, es muy simpática, bla, bla, bla, le sueltan todo el rollaco. Y dice, bueno, nosotros tenemos que irnos. Se queda la niñera con la niña y van pasándolo al ratito y se acerca a la habitación, llega la niña, la niñera y dice, a ver, niña, ¿tienes ganas de cenar? Y la pequeña, cogida una muñeca, le hace así con la cabeza. Dice, muy bien, pues deja a la mona y nos vamos a lavar las manitas. Y dice, no se llama mona. Dice, ¿qué has dicho? No se llama mona. Dice, me estás insultando, niñata mierda. Oh, le suelta todo el rollaco. Llama a los padres, su hija es una maleducada, bla, bla, bla. Llega los padres, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué le has dicho a la señorita? No se llama mona, se llama muñeca. Toma. Doctor, doctor, me duele aquí. Pues ponte allí. ¡Zas! También. Camarero, camarero, hay una mosca muerta en mi sopa. Dice, ¿y por el precio del menú qué quiere? ¿Que esté viva? Entre dos amigos. Le he comprado una cadena de oro a mi esposa. Hombre, yo la mía aún la llevo suelta. Un tío va en coche con su hija, tiene un accidente y el otro pues le rompe un faro. Cuando el padre baja del coche le dice, papá, ¿dónde vas? Dice, nada, nada, voy a preguntarle el nombre a este señor. En esas que hacen el parte, cuando vuelve a entrar dice, papá, ¿ahora cómo te llamas? Madre mía. ¿Cuál es el colmo de un jardinero? A saber. Llamarse Narciso, tener una hija llamada Rosa y que el novio la deje plantada. Dios. Camarero, camarero, ¿qué hace una mosca en mi sopa? Dice, se la queda mirando. Dice, pues yo diría que está haciendo crawl, ¿eh? ¿Qué necesita una polla huérfana? Vas a ver. Una mamaita. Camarero, camarero, hay una mosca nadando en mi sopa. Dice, ¿qué quiere que haga? ¿Que llame un socorrista? Le dice un argentino a su mujer, cariño, esta noche haré el amor afónico. ¿Y cómo se hace eso? Pues lo haré sin vos. Por Dios. Camarero, camarero, quisiera un vaso de té. Y en esas que en la mesa hay otro dice, de acuerdo, yo también quiero un vaso de té, pero por favor, mi vaso que esté limpio. De acuerdo, llega el camarero, dice, ¿cuál de los dos había pedido el té con el vaso limpio? Dark Side. ¿Qué le dice el 3 al 30? A saber. Para ser como yo, has de ser sincero. Ah, bien. Camarero, camarero, ¿qué es esto que hay en el menú? Pues comida, señor. Dice, ¿y cuándo hace que no limpian la carta? Madre mía. Fin, llegamos a la tercera y última pausa del programa de hoy. Pero antes con una noticia que dice así: Europa rechaza registrar como marca de orujo la palabra hijoputa. Pero si eso lo venden ya. Correcto, pero no está registrada. El Tribunal General de la UE ha rechazado este viernes registrar una marca para designar orujos y aguardientes que incluye las expresiones ¡qué bueno ye! E hijo puta, por considerar que esta última palabra es percibida como injuriosa y ofensiva y por tanto contraria a las buenas costumbres de una parte de la Unión Europea. La normativa sobre marcas de la UE exige que se deniegue el registro de las marcas que sean contrarias al orden público y a las buenas costumbres. Nos hemos dedicado a traducir todos los nombres de todos los productos de todos los que tenemos por aquí. Seguramente alguno de ellos será malsonante y nadie dirá nada. Posiblemente no esté registrado. Lo más probable. Tú puedes sacar un producto y no registrarlo. Sí, también. Pues que no se registre, hombre, que es bastante, ya es divertido de por sí ir a comprar y encontrarte el orujo, hijo puta. En fin, hacemos la pausa y volvemos enseguida. Muy bien. Radios limitat veia 90.6 FM. Pues sí, hemos escuchado este tema de Wyoming y Segura. ¿Qué pasa contigo, tío? También un tema súper moderno. ¿Qué te cagas? Y vamos a por la última noticia de hoy. Y es que cambia de sexo tras una picadura de abeja. Difícil, pero cuenta. Para Chloe, de 40 años y casado con René. Los cambios que se produjeron en su cuerpo tras la picadura de abeja fueron el impulso que necesitaba para dar el paso hacia la transexualidad. Siempre había sentido cierta tendencia a sentirse como una mujer, y la disminución de testosterona que le provocó la picadura le decidió a someterse a una operación de cambio de sexo. Cuenta que le empezó a cambiar la piel, la musculatura, la masa corporal, a crecer los pechos, y lo que para muchos se hubiese transformado en un trauma, para él fue una grata sorpresa. ¿Qué excusa más mala para cambiarse de sexo? Por Dios, qué excusa más mala. A ver, ahora sí, cuando venga el verano, que empiezan a picar los mosquitos, vamos a tener sorpresas por todos lados. Esperemos que no. A saber. No, pero encuentro la excusa más estúpida del mundo, por favor. Bueno, sigo con mi línea de camareros. Camarero, está metiendo su corbata en mi sopa. Te tranquilo, que no se encoge. Ay. Llega un gitano borracho a casa por la mañana y se encuentra a su mujer despierta. ¿Estas son horas de venir a dormir? ¿A dormir? Si solo venga por la guitarra. Ah, bien. Un paciente que entra en la consulta del médico y el doctor le dice: ¡hombre, ¿quién lo ha traído por aquí? Y el paciente: ¡la ambulancia! Normal. Le dice Tarzán a un ratón: ¡tan pequeño y con bigote! Le contesta el ratón: ¡tan grandote y con pañal! Normal. Nada, un tío iba de camino al hospital a ver a un amigo que estaba ingresado, pero estaba todo nevado, la carretera congelada. Y en esas que ve que cambia el semáforo y pega un frenazo, empieza a dar vueltas, trampos, de todo. Y justo queda delante de un guardia civil. Dice: señor guardia civil, ¿me queda mucho para llegar al hospital? Dice: si sigue conduciendo de esta manera, en 2 minutos. Madre mía. ¿Por qué los del EP ponen condones en la ventana? A saber. Para que no entre el polvo. Dios. Dos amigos hablando: oye, ¿este balneario es bueno para el reuma? Dice: toma, claro, aquí lo pillé yo. Ostras, madre mía. Mamá, tengo una noticia buena y una mala. La buena es que he dejado la droga. Y la mala es que no recuerdo dónde. Ah, bien. Pues nada, esto es un tío que ingresa en el hospital para hacerse una pequeña operación. La enfermera empieza a tomarle los datos, el nombre, la compañía del seguro, etc. Dice: en caso de emergencia, ¿a quién avisamos? Dice: ¿eso quiere decir que estaría a punto de morirme? Dice: bueno, sí. Dice: pues entonces llame a un médico. Ay. Le dice la mujer al marido: cariño, llevamos 20 años de casado y todavía no me has comprado nada. Ah, ¿es que vendes algo? Bien. ¿Cómo puedes saber si un certificado de defunción está rellenado por un médico lepero recién licenciado? Oh. Pues nada, donde pone causa de la muerte, pone su nombre y apellidos. Madre mía. ¿Qué le dice una nalga a la otra? A saber. ¿Este pasillo me huele mal? ¡Dios! Nada, estos son dos médicos que están hablando delante de un paciente, discutiendo sobre su caso. Bueno, uno de ellos se va y se queda con el paciente. Y, disculpe, doctor, pero es que estaban hablando tan técnicamente que no lo entendía. ¿Me puede decir de qué estaban hablando? Y dice: nada, estábamos discutiendo sobre su caso. Pero tranquilo, que en la autopsia ya verás cómo tengo yo la razón. Esto es un autobús turístico de Bizkos y les dice el guía: Si miran a la derecha, podrán ver la Sagrada Familia a su izquierda. ¡Toma ya! Una anciana va a la policía. Señora agente, vengo a denunciar que me han violado. Dice, ¿y cuánto hace eso? Dice, 30 años, pero me gusta recordarlo. Le pregunta un tonto a otro. ¿Tú sabes cuántos son 3 más 2? Sí, 4. Pues por el culo te la hinco. Dos cirujanos discutiendo de cuáles son los mejores pacientes. Dice, pues yo creo que son los alemanes, porque lo tienen todo cuadriculado y lo tienen todo puesto en su sitio. Dice, no. El otro dice, los mejores son los abogados. Dice, no tienen corazón, no tienen entrañas, no tienen nada. O sea, tú los abres y solamente tienen boca y ano y además son intercambiables. ¿Cuál es el colmo de un carnicero? A saber. Tener una mujer jamona, un hijo chorizo y un perro salchicha. ¡Dios! Oiga, ¿usted tiene fotos de su esposa desnuda? En esas que el otro responde, no. Bueno, si quiere comprar estas. ¡Ay! Toma ya. Perdone, ¿la calle Saboya? Hombre, si la pisa muy fuerte. La mujer del director de la fábrica se entera de que su marido tiene nueva secretaria. En esas que el marido llega tarde y sin dejar siquiera que cruzara la puerta, le empieza, ¿qué? ¿Son bonitas sus piernas? Y dice el hombre, pues no me he fijado. ¿Y qué? ¿De qué color son sus ojos? Mujer, que no me he fijado yo en esas cosas. ¿Y qué? ¿Cómo se viste? Y dice, muy rápido, eso sí. Ay. Le pregunta un elefante a un camello. ¿Por qué tienes las tetas en la espalda? Qué curiosa pregunta viniendo de alguien que tiene la polla en la cara. Dios. Esto es un pueblo del oeste que llega una carreta con un tío con pinta de charlatán y empieza a hacer propaganda de una poción que hace que seas eterno. Yo tomo esta poción y hace más de 300 años que estoy vivo, bla, bla, bla, bla, bla. En esas que un hombre que está por allí paseando se acerca a uno de los que acompañan al charlatán y dice, ¿es verdad esto de la poción que hace más de 300 años? Dice, mire, si hace más de 300 no lo sé, pero yo hace 200 años que trabajo con él y todavía llevo contrato con él. Madre mía. ¿Por qué los DDP se ponen a ver la tele en el lavabo? Ni puñetera idea. Porque se ve que te cagas. Esto es un test psicotécnico y al psicólogo saca un cartón con manchas de tinta y pregunta, ¿qué le parece esto? Y el tío empieza, esto es una ninfómana salida con ganas irrefrenables y capaz de comerse todo, bla, bla, bla, y suelta un rollaco, dice, vale, deje de mirar la foto de mi esposa. ¿Qué ve en el cartón con las manchas? Toma. Doctor, doctor, tengo pérdidas de memoria. ¿Desde cuándo le ocurre? ¿El qué? Bien. Una lepera se rompe la pierna y pasa 2 meses en el hospital. En esas que sale del hospital, va al trabajo, pero va con unos taconazos de 10 centímetros. Y dice, pero hija, con lo que te has hecho en la pierna, ¿tú puedes ir con estos taconazos? Y dice, no sé, pero es que el médico me ha dicho que tenga los pies en alto. Ay. Dos palabras que abrirán todas tus puertas. Tirar y empujar. Bien. ¿Cómo puedes conseguir que tu marido se ponga a gritar después de haber hecho el amor? ¿Cómo? Pues lo llamas y le dices con quién estás y qué estás haciendo. Entre dos amigos, ¿te apuntas a una orgía que organizo en mi casa? ¿De cuántos vais a ser? Si llevas a tu mujer 3. Javier. Nada, pues va un hombre a su casa de deshora y ve a su mujer semidesnuda. Empieza a buscar entre el armario, debajo de la cama, convencido de que tiene un amante. En esas que después de rebuscar, buscar y más que buscar, no encuentra a nadie. Bueno, se van a dormir, pim pam, a medianoche, le entran ganas de hacer pis, coge el orinal, hace pis y ahí dice, ah, qué leches, coge y tira el pis por la ventana y se oye, ¡ah! Dice, ya está, estaba metido en el orinal. Madre mía. En fin, amigos, amigas, nosotros tenemos que dejarlo aquí. Pues bueno, vale. Muchas gracias, Nuria. Gracias a ti, Juan. Y hasta el próximo programa. Adiós. Radios limitat veien 90.6 FM.